más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos De aquí y de allá. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Hola, Julia, ¿cómo estás? Ay, hola, querida, no te imaginas lo que me pasó. Estoy con una rabia. ¿Por qué? Dígame. Un capuchino, por favor, y una servilleta. Ay, vieras, si el día termina como ha empezado, Dios me guarde. ¿Qué pasó? Primero me deja plantada Esmeralda. Íbamos a jugar tenis al club. La esperé como media hora. Luego la llamo y todavía estaba en su casa. Me dice que no puede llegar porque está sin empleada. Todo un caos completo. Puchica. Qué linda, ¿no? Pero bueno, luego me voy a la casa y vieras el desastre con el que me encuentro. Gato, ¿qué haces aquí arriba? ¡Chu, chu, chu! ¡Ay, mira qué desastre! Y justo esta blusa azul que es tan fina y tan bonita. A ver, ¿qué pasó, Emma? ¿Qué pasó? ¡Ay, mire qué hizo! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué desastre! Mi blusa, si está completamente arruinada. No le he dicho 100 veces que la ropa fina no se lava con cloro. ¡Tonta! Ya no hay nada que hacer. ¡Ay, qué rabia! ¡Pero es que la bañó en cloro, Bárbara! Lo siento mucho, doña Julia. Es que el gato... No me venga con cuentos. Claro, de donde usted viene, no se acostumbra a la ropa fina. Se aprovechan de la paciencia de uno. Aquí tiene, se la regalo. Es eso lo que quería, ¿verdad? Pero me la tiene que pagar. No crea que no nos damos cuenta que vienen a aprovecharse de nosotros. Así que mi linda blusa azul está completamente arruinada. Parece un cielo con inmensas nubes blancas. ¿Te imaginas eso? Vaya. Ay, no. De verdad que este día no empezó como lo querías, pero sabes, mejor cónica que cínica. Ay, ¿vos crees? Pues claro, yo sin Gloria no podría estar aquí a esta hora. Y sabes que a mí las nicas siempre me han trabajado muy bien. Ay, no sé, no sé, no sé. ¿No te parece que se parecen a hormigas? Son incansables y están felices con el sueldo que uno les paga. Con Gloria ya llevamos 3 años y estoy bien contenta con ella. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro. Cada vez que llamo a tu casa me contesta con su pue, pue. Gloria es muy buena, de verdad. Hasta ayuda a los niños con las tareas. Había estudiado para maestra en Nicaragua, ¿sabías? ¿De veras? No, no sabía. Ay, ¿y no tenés miedo que tus hijos salgan mal hablados y con acento nicaragüense? Es una barbaridad, porque si no... Deberíamos ir al Boutique Mezzanine, aquí en el segundo piso. Puchica, qué llenaste esta pulpería. Pero Emma, ¿qué cara es esta? Por la mañana cuando veníamos en bus, estaba bien contenta. Es que hoy me pasó algo terrible. ¿Qué pasó, Emma? ¿Qué pasó? ¡Ay, mire qué hizo! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué desastre! Mi blusa, si está completamente arruinada. ¡Ay, qué rabia! ¡Pero es que la bañó en cloro, Bárbara! ¡Tonta! Si vos vieras el escándalo que se me armó, me insultó que era un inútil y que venía a aprovecharme de ella y mil cosas más. ¡Ay, ticas de ticas! Y hay nicas de nicas, pero esta tica parece cosa seria. ¿Y cómo vas a reunir tanta plata para pagarle esa blusa? No sé, lo que más rabia me da es que ella ni siquiera me puso atención cuando le explicaba que era el jodido gato que se había subido a la pila y le dio vuelta al cloro. Pues hubiera matado a ese gato. Claro, que la botella del cloro estaba sin tapa porque recién había desinfectado los baños. Bueno, cosas del oficio. Pues sí. Pero qué torta. Sabe, me dan ganas de salir de ahí, pero seguro que no me va a pagar ni la quincena. Mejor que te aguantes un poco. Seguro que se va a calmar. Espero que sí. Apúrate, pronto nos va a caer la lluvia. Suerte, Emma, nos vemos a la tarde. Hasta luego, Luisa, nos vemos en la tarde, entonces. Vaya que hay gente jodida. No nos quieren. Pero no hay quien les haga el trabajo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién construye? ¿Quién cuida la casa y los niños? Si no fuéramos todos los nicas de regreso a Nicaragua, ¡qué despelote sería! Pero ya me conozco este cuento. Afortunadamente no todos son iguales, ni ticos ni nicas. Y hay quienes nos valoran mucho, eso yo lo sé. Ah, hola Luisa, ¿cómo va todo? Bien, gracias señora. ¿Y a usted cómo le fue? Ay, muy bien, vieras qué bien. Ya está listo el almuerzo. Pero no le esperaba tan temprano. Es que me cancelaron 3 citas y de dicha me vine rapidito para almorzar. Tengo un hambre bárbara. Ay, qué huele tan rico. ¿Qué hay de almuerzo? Hice casado con salpicón de chuparse los dedos. ¿Qué dijo salpicón? ¡Qué delicia! Ay. Y le prometí al niño buñuelo de yuca con miel. ¿Y ese postre lo he comido alguna vez? Sí, yo hice buñuelos para el cumpleaños de Juanca. Son esas tortas fritas con queso y leche. ¡Ay, ya me acuerdo! Bueno, ya vengo, me cambio, hago unas llamadas y cuando lleguen los niños almorzamos todos juntos, ¿de acuerdo? Bueno, no se tarde, porque está todo calientito. ¡Ay, sabe que a mis hijos usted los tiene muy consentidos con la comida! Me va a tener que enseñar algunas recetas. A ver, tenemos otra llamada. ¡Aló! ¡Díganos su chiste! ¡Mae! ¿Sabe qué sale entre el cruce de un nica y un argentino? ¡Ay, pues a ver, échelo a pelear! ¡Échelo! Pues un guarda que se cree dueño del condominio. ¡Mae! ¿Sabe qué? Ahí le va otro chiste. A ver, dígalo. Sí, mae. Dije, sobre el centroamericano perfecto. Oiga. Tiene que ser guapo como el guatemalteco. Honrado como el salvadoreño. Trabajar como el hondureño. Bien hablado como el nica. Y humilde como el tico. Los ticos humildes. Pero estoy cayendo en lo mismo. Hay de todo. También hay ticos humildes, buena gente. Gente que hasta ha ido a la universidad y sigue buena. Y tampoco los nicas somos todos mal hablados. Aunque sí me recuerdo de mi ex esposo. ¡Ja! ¡Baboso ese jodido! A veces pienso que si me hubiera quedado en Nicaragua, todo fuera diferente. Ahí hay más sol, más alegría, más risa, amiga, la familia. Y de ahí por dicha, hace un poco más de frío. ¿Frío? ¿En serio? Yo siento bien calientita la cocina. Ajá, Luisa, hablando sola y como una tica. ¿Sabe qué? Ya es tiempo que se tome unas vacaciones en su país. Esta cabeza que no deja de pensar. Hoy por la mañana me contaba una amiga que le estaban insultando. No crea, a veces es duro estar en otro país. ¿Por qué? ¿Se siente mal con nosotros? No, ¿qué va, señora? Ustedes son buena gente. Es que a veces me agarra nostalgia de mi tierra, de mi gente. Quisiera ser una persona normal y no una de esas nicas come chile que viene a inundar Costa Rica. Tranquila, Luisa. Usted sabe que aquí la apreciamos mucho, sea tica o nica. Sí, yo sé, pero no todos nos tratan igual. Tiene razón. Yo sé lo que es vivir en un país que no es el de uno. También me daban ataques de nostalgia cuando vivíamos en Los Ángeles, cuando Raúl estaba haciendo su posgrado. Vieras qué bien nos hizo reunirnos de vez en cuando entre los ticos para darnos ánimo. Cocinábamos nuestra comida, escuchábamos nuestra música, nos reíamos y llorábamos a nuestra manera. A mí me pasa igual. Es bueno estar juntos y ver cómo nos podemos apoyar entre todos. Ay, hoy siento que aprendí mucho. Hasta extraño a los amigos que dejamos allá. La puntualidad, la organización, el buen transporte público. Hay cosas buenas en todos lados, pero hay que apreciarlo en su momento. Así es, pues. Hay que hacer el intento. ¡Ay, ya vienen los niños! Tengo mucha hambre, Lisita. Yo también, ¿qué hay de comer? Casado con salpicón y de postre lo que pediste, Juanca. Tortitas de yuca con miel.